Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM Contrabanda. FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Esta es nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. En estrictísimo directo los lunes de 4 a 6 de la tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los sábados a partir de las 22 horas, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl www.laradioneta.cl. Valparaíso, sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Gmail tiene un chat interno, así que quien tenga Gmail, pues podemos interactuar a lo largo del programa. Saludo a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile, una de esas fieles auditoras. Ay, me olvidaba, claro, si en Valparaíso nos escuchan los sábados a partir de las 22 horas. Saludos a las amigas y amigos de Valparaíso, noctámbulas y noctámbulos del puerto. Bona nit, buenas noches. Corría el otoño de 1919, cuando empezaron a llegar a Barcelona noticias de la sensación y el entusiasmo que en los music halls y dancing a la mode, ¿no?, los dances a la mode de París, estaban generando las jazz bands, orquestas formadas habitualmente por 6 u 8 músicos, en su mayoría negros norteamericanos, que practicaban estilo sincopado y pintoresco completamente desconocido para los europeos. El impacto que causaron a aquellas jazz bands con su fuerza expresiva, su intensidad rítmica, la estridente sonoridad de sus instrumentos y sus estrafalarios y sensuales bailes, vino a evolucionar la rígida y trasnochada estética musical del viejo continente. Esta tarde la vamos a dedicar a explorar el jazz en Barcelona, desde 1920 a 1965. Y como es habitual comenzar con voces femeninas, lo haremos en esta tarde de lunes, hoy lunes 14 de noviembre del año 2011, con la voz de Rosita Moreno, con la orquesta Demons Jazz, una grabación del año 1932. El tema original en inglés se titula When I Take My Sugar to Tea, y como está la letra traducida al castellano, la titularon Cuando Voy con Johnny a un Té. Rosita Moreno la voz. Con la orquesta Demons Jazz, año 1932. A partir de 1920, Barcelona abrió sus brazos a los alegres ritmos del jazz y a sus instrumentos característicos. Las jazz bands impusieron su ley en los cabarets y dancings de la ciudad. Primero al compás del efervescente foxtrot y después al ritmo del dislocante y excéntrico charleston. Las piernas de la juventud no cesaron de bailar. Durante los años 30, el jazz como género musical obtuvo el reconocimiento de sus valores genuinos y algunas orquestas ya empezaban a interpretarlo con el sentido armónico y rítmico apropiado, y los solistas a imponer el más puro espíritu hot. Continuamos, otra intérprete femenina, Carmen Hubert, con Antonio Matas y su ritmo, año 1935, La Colegiala. tuve, amores. Del amor no sé el sabor, pero quiero a un hombre que me diga que es amor. Yo no sé por qué Cupido enseña las desgracias de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un rato. La colegiala, Carmen Hubert con Antonio Matas y su ritmo. Esto es una grabación del año 1935. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Esta tarde vamos a hacer un repaso de lo que fue el jazz en Barcelona, desde los años 20 hasta el año 1965. Una mirada así hacia el pasado de la actividad jazzística en la ciudad de Barcelona. Estas son grabaciones realizadas a partir de los años 20, en las que se podrán apreciar los cambios instrumentales, musicales y estéticos que las orquestrinas locales adoptaron para seguir la moda que imponían las jazz bands en Europa. Hasta entonces, las típicas orquestinas que tocaban en los bullangueros, cabarets, acostumbraban a hacerlo a ritmo de tango, y las que actuaban en los elegantes salones de té lo hacían al compás del vals. En ambos casos solían estar formadas estas orquestinas por un pianista y una sección de cuerda de 5 o 6 músicos, pero poco a poco la mayoría de ellas para interpretar los modernos bailes de salón, el one step, el foxtrot y el chimi, empezaron a incorporar los instrumentos propios de las jazz bands. El primer ejemplo que se conoce fue la de la orquestrina Nick Fasti, que al actuar para la cosmopolita y distinguida clientela del recién inaugurado Hotel Ritz de Barcelona, agregó una primitiva batería compuesta por un enorme bombo, un platillo y una caja, además de un variado surtido de accesorios sonoros como cajitas chinas, bocinas, triángulos y algún que otro artilugio. Un Swanee Whistle, un banjo y ocasionalmente un saxo tenor, instrumento cuya ejecución corría a cargo de los propios músicos de la Nick Fasti. Vamos a ver un tema de este grupo que vamos a escuchar inmediatamente a continuación. La orquestina Tsigan American Nick Fasti en una grabación del año 1920. Indianola. Thank you. no, la orquestrina Tsigan American de Nick Fasti, grabación del año 1920. Ustedes ya me imagino que se estarán haciendo la idea que grabaciones del 1920, en aquella época los discos que se editaban eran los discos 78, o sea, aquellos discos duros, ¿no? Y lógicamente estas grabaciones están tomadas de discos de la época, por eso el ruido de fondo, a pesar de que se han digitalizado y masterizado al máximo para evitar ese ruido de fondo, pero bueno, es producto de que se tomaron de los discos 78. Continuamos. Bueno, ya han visto, ¿no? Y bueno, ya han oído, mejor dicho, ¿no? Esos sonidos de las cajitas chinas y el esa especie de pito, el Swanee Whistle, muy característico de orquestas de aquella época, ¿no? No me pregunten el por qué, tiene que haber seguramente una razón, pero bien, en fin, ahí está. La idea, de todas formas, era suavizar y europeizar los considerados estridentes y disonantes acordes que producían las jazz bands integradas por músicos negros. Otra formación que, con un estilo rítmico más dinámico y una sonoridad más jazzística conseguidos al agregar una corneta y un trombón, se impuso rápidamente. Fue la orquestrina Verdura, que actuaba en el popular dancing del Teatro Apolo. Estas dos orquestrinas rivalizaron en calidad y modernidad, y las versiones que hicieron de famosos temas norteamericanos fueron grabados para gramófono y Odeón respectivamente. Aquí tenemos otra grabación de los años 20, 1920, y en este caso la orquestrina Verdura y el tema Alabama Jubilee. Orquestrina Verdura. Genial tema para un grupo musical, ¿no? Verdura. Y el tema Alabama Jubilee. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. En los años 20, las jazz bands fueron la principal novedad en los cabarets, dancing y espectáculos de music hall. Y la batería, básicamente, un arsenal de objetos de percusión. Aún todavía no se había, digamos, estructurado el tipo de instrumentos, es decir, el bombo, pero más pequeño. Las primeras orquestas tienen unos bombos enormes, el pequeño, los timbales, platos, el charles o el hi-hat, y todas estas cosas, tal como la conocemos hoy, es posterior. Pues al comienzo simplemente era una serie de objetos de percusión, bombos, tambores, efectivamente, pero más, ya les explicaba, ¿no? Bocinas, cajitas chinas y todas esas cosas. Bien, pero la batería jugaba un papel importante y preponderante en el sonido de la música en aquellos años. Se hablaba del jazz, y aunque muchos opinaban sobre la realidad, es que gran parte de los músicos, críticos y el público en general desconocían su auténtico espíritu. La mayoría de las orquestas que se autodenominaban jazz band no tocaban solamente los modernos bailes americanos, siguieron tocando valses, tangos, pasodobles y demás bailes populares. La música que practicaban era apenas jazzística, pero aparte de las orquestas ya aludidas que hemos escuchado hasta el momento, hubo algunas que destacaban especialmente, como fueron la Demon Jazz, la Michigan Jazz y la Washington Jazz. Otra sería la Excelsior y la del excéntrico Jaime Planas, del que se dijo que implantó el jazz a golpe de sartén. Escuchamos anteriormente, en el primer tema, Rosita Moreno con la orquesta de Demon Jazz. Claro, eran grabaciones del año 32, pues ya tenían desde el año de los años 20, que son las grabaciones, las dos últimas que hemos escuchado, pues habían pasado 12 años, y en esos 12 años pues había evolucionado el tema. Ahora vamos a escuchar una grabación de 1921. Una banda que acabamos de mencionar ahora, la Michigan Jazz Band. Y un tema titulado ¿Qué es Gran Barcelona? Año 1921. Michigan Jazz Band, ¿Qué es Gran Barcelona?, del año 1921. Y seguimos avanzando. Ahora estamos en el año 1923. 1923, exactamente. La orquesta Excelsior y un tema titulado Camel Trot Pastrat. Teníamos a la orquesta Excelsior y este tema titulado Camel Trot Pastrat. Grabación del mismo año, la orquesta Odeon Jazz, 1923. Y ya componían sus propios temas, ya no eran temas que sacaban del repertorio norteamericano. Y ya las titulaban titulaban en catalán, como es el caso de la pieza que vamos a escuchar ahora, El Vestit d'en Pasqual, la orquesta Odeon Jazz. Thank you. El Vestit d'en Pasqual, la orquesta Odeon Jazz. Lo que de hecho atraía de la música que practicaban las jazz bands eran los aspectos más frívolos y superficiales, y fue gracias a su natural vinculación con el foxtrot, el baile que tipificaba los ritmos, tipificaba los ritmos sincopados del jazz, que este se hizo cada vez más popular. A finales de 1924, la recién inaugurada Radio Barcelona, EAJ1, reticente a introducir en su programación lo que en su boletín mensual calificaba de toda esta caravana de ritmos semibárbaros, ultra sincopados hasta el delirio. Así titulaba esta música su boletín mensual. Se vio en la necesidad de ponerse al corriente de la, a su criterio, decadente moda musical adoptada por compositores y orquestas. Uno de los músicos más respetados y carismáticos en aquellos años fue el maestro Dimon, Lorenzo Torres Nin, pianista y director de la orquesta Dimon's Jazz. En poco tiempo, Dimon impuso un lenguaje musical moderno para su época, basado en arreglos de estilo jazzísticos que le valieron el sobrenombre del rey del jazz band. Tenemos que saltar unos años hasta el año 1932 para escuchar una vez más a la orquesta Dimon Jazz interpretando un tema titulado Lingerie Jazz. Lingerie Jazz, la orquesta Demons Jazz. Lo que marcó el desarrollo y el devenir de esta música en los años 30 fue un acontecimiento que tuvo lugar en el Teatro Olimpia, aquí en Barcelona, en enero de 1926. Aquello fue histórico y trascendente en el devenir del jazz en Barcelona. La presentación de los Chocolate Kiddies, original y colorista espectáculo basado en la música, cantos y bailes, costumbres y excentricidades de los negros de Harlem. Uno de los números coreográficos más aplaudidos fue el titulado Jig Walk Charleston, que dio a conocer el nuevo baile que muy pronto iba a causar furor, el Charleston. Todo un elenco de artistas que contaban además con la Sam Woodings Orchestra, la primera gran jazz band de categoría que se pudo escuchar en la ciudad. Empezaba una época de frenesí en la que los negros nos revelaron toda su musicalidad a través de sus exóticos bailes. Al compás del Charleston y después del Black Bottom, los bailarines realizaban originales contorsiones que exigían un gran derroche físico. Eran los años locos, años de constantes cambios sociales en los que la mujer proclamó su emancipación y el jazz tuvo mucho que ver en ello. Desde mayo de 1929, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona, el mundo del espectáculo alcanzó un punto de inusitada vitalidad con la llegada a la ciudad de varias orquestas de jazz y atracciones de relevancia. Una de las orquestas fue la que les mencionaba, la orquesta de Sam Woodings and His Chocolate Kiddies, que con algunos cambios de formación es mejor de la que vino en 1926. La Casa Parlophone les grabó 5 discos de 78 revoluciones por minuto para documentar su exitosa estancia en Barcelona. No obstante, fue la comercialidad y la puesta en escena de la orquesta inglesa de Jack Hilton durante sus actuaciones en 1930 la que más impacto provocó entre los músicos profesionales y el público. Meses después, actuó también la popular orquesta francesa de Ray Ventura and His Collegians, que fue presentada como la gran rival de Jack Hilton. Precisamente la línea straight de corte melódico y comercial que practicaban estas orquestas, en Barcelona surgieron otras como la Happy Jazz, la de Jaime Planas y sus discos vivientes y la Duran Boys. Ahora vamos a escuchar un tema justamente con la Duran Boys y su orquesta, una pieza titulada La Medicina del Jazz, grabación del año 1931. We'll be right back. medicina del jazz, Durán y su orquesta. 1931, del mismo año, 1931, la orquesta de Jaime Planas y sus discos vivientes. Interesante nombre para una orquesta, ¿eh? Jaime Planas y sus discos vivientes. Nos interpretan un tema en castellano titulado Flor de Manzano, pero que lo toman del inglés You'll Be Mine in Apple Blossom Time. Aquí los tenemos, Jaime Planas y sus discos vivientes. Jaime Planas y sus discos vivientes, año 1931. El auge que venía experimentando el jazz hizo que poco a poco la afición empezar a comprender la diferencia entre el jazz negro, el hot y el straight, que practicaban las orquestas blancas. A partir de 1932, gracias a los numerosos músicos negros que residían en Barcelona y a toda una nueva generación de músicos locales, emocionalmente capacitados para improvisar hot, el jazz logró ser un arte socialmente respetado. Prueba de ello era la calidad de los solistas que formaban parte de orquestas como la Napoleon's Band, la Crazy Boys, Miuras del Sobré, la Matas Band o la Demons Jazz. El nivel adquirido por nuestro jazzmen obtuvo también el reconocimiento del propio Benny Carter en 1936, cuando junto a la orquesta del Hot Club, que dirigía Antonio Matas, actuó en el Cine Coliseum y en el Palau de la Música en febrero del año 1936. Escuchemos un tema de la Napoleon's Band de 1935. El título, Thames. Ese tema titulado Thames, interpretado por la Napoleon's Band, año 1935. entre medio llegó la Guerra Civil. Casi todo prácticamente durante esa época se paralizó. 3 años, algo más. Durante la posguerra, a pesar de las dificultades que tuvo que superar, el jazz vivió momentos memorables. Los legendarios y excitantes conciertos matinales de Hot fueron el lugar de encuentro de los numerosos Hot fans de la ciudad. Mientras en los salones de baile, la moda del swing melódico que practicaban las orquestas y la aparición de los vocalistas quitaron protagonismo a los solistas Hot, relajando paulativamente el ambiente jazzístico. A mediados de los 40, con el trepidante swing del boogie boogie, surgieron nuevos conjuntos cuyas actuaciones causaban furor entre los más osados bailarines. De entre las nuevas orquestas que aparecieron al principio de la década de los 40, destacaron por encima de las demás la Plantación, una compenetrada formación que desde mayo de 1940 dirigía el pianista y arreglista Adolfo Araco, la de Ramón Evaristo y la Gran Casino. Esta última estaba integrada por los ex músicos de la orquesta de Luis Rovira, que decidieron abandonar a su director para iniciar una nueva etapa. Rovira, por su parte, no tardó en formar una nueva orquesta con la que siguió cosechando éxitos. Vamos a escuchar del año 1941 a la orquesta Plantación y el tema Meet the Beat of My Heart. Orquesta Plantación, Noctámbulos, buena tarde. Ya las grabaciones de los años 40 eran mejores en calidad, ya lo ven, o por lo menos el trabajo de restauración de esta grabación, pues está mucho mejor que las anteriores grabadas en los años 30, obviamente, pues en 10 años o más, porque las primeras grabaciones que escuchamos en el primer bloque eran de los años 20. Bien, esto era la orquesta Plantación, Meet the Beat of My Heart. Ahora vamos a escuchar a la orquesta de Luis Rovira con Emil Beckmann a la voz, grabación de 1942, Swinging at the Sugar Bowl. The sugar bowl, do finger, Covina Ross in Harold team, is swinging at the sugar bowl. Harold team has got his green, jumping like a jelly bean, they're having a session at the sugar bowl. The dunk Sundays are taboo, slugging the shaggies all they do. Old Pop Jenkins doing it too, since the sugar bowl can swing a roo. Everyone has lost control, doing that. Covina Rock since Harold T is swinging at the sugar bowl. Sugar Bowl, la orquesta de Luis Rovira y Emil Beckmann a la voz. Noctámbulas, Bonatarma. Las vocalistas estaban de moda en Estados Unidos y en Barcelona esta modalidad la popularizó la simpática Rina Celi, quien pronto se convertiría en la chica hot por excelencia. Su presencia en las matinales de jazz era del todo obligada y desde su debut en el Cine Coliseum en junio de 1940, Rina logró cautivar con su natural expresividad, dicción y alegre swing a todos los aficionados. Aquí tenemos una grabación del año 1941 de Rina Celi con la orquesta Gran Casino. Gran Casino. Mimi Mimosa. Gran tema. Mimos, ni de papi ni de mami. Mimi ya no quiere mimos. Celi con la orquesta Gran Casino, año 1941. Otra cantante que triunfaba en aquella época, Mari Merche. Aquí la tenemos con la orquesta Plantación, grabación del año 1942. Mama, así titularon el tema aquí, Mama. El tema original en inglés, Mama, I Wanna Make Rhythm, Mari Merche y la orquesta Plantación. Mari Merche con la orquesta Plantación. Y hablando de Mama, aquí hay un tema que se llama Mama, ¿qué puedo hacer? Pregunta, ¿no? Mama, ¿qué puedo hacer? Son las hermanas Russell y los siete de Palma, las hermanas Russell, que eran tres, un trío compuesto por tres hermanas. Aquí las tienen. Mama, ¿qué puedo hacer? Año 1943. ¿Qué mamá, ¿qué puedo hacer? Las hermanas Russell. Me parece que antes me equivoqué cuando les dije la orquesta que las acompañaba. Creo que dije Los Siete de Palma, cuando en realidad es la orquesta Bizarros. Hermanos Russell con la orquesta Bizarros de 1943. Y ahora, curiosamente, bueno, también habían vocalistas masculinos, es decir, en su mayoría eran femeninas. Estaba un señor de Mallorca, el mallorquín Bonet de San Pedro, un guitarrista autodidacta con un innato instinto jazzístico que también tocaba saxo, tenor, clarinete y vibráfono. Él era el líder del grupo Los Siete de Palma. Por eso estaba pensando ya en él de forma anticipada y se me salió el nombre de su orquesta presentando a las hermanas Russell. Volvemos un par de años antes, en 1941, cuando Bonet aún no tenía su orquesta, cantando. Bonet de San Pedro, cantando con la Ramón Evaristo y su orquesta. Y canta un tema que aquí lo titula Madre, ¿qué voy a hacer? Que yo creo que debe ser la misma. A ver si aparece en alguna parte el compositor. A lo mejor resulta que es el mismo tema. Vamos a ver. Madre, ¿qué voy a hacer? Pues no dice el compositor. Ahora lo escucharemos. Madre, ¿qué voy a hacer? Mother, what I'll do now. Bonet de San Pedro a la voz y Ramón Evaristo y su orquesta. Es el tema número 5 de este álbum. Aquí lo tenemos. Noctámbulas, Noctambules, Buena Tarde. Too bad. You're my favorite mother, the best I ever had. Tonight I've got a day, you see, but they won't let me have a key. And the world that wants it up for me, mother, all I do now, how you get it? ¿Qué voy a hacer? Acompañado por la Ramón Evaristo y su orquesta. Bien, hubo con el swing, que rápidamente se transformó en protagonista de los salones de jazz y de baile, los salones de baile especialmente, se revitalizó muchísimo la actividad musical en la ciudad. Además, empezaron a surgir grupos y conjuntos formados por notables jazzmen. El de más renombre fue los Clippers, un septeto cuyos miembros destacaban, entre cuyos miembros destacaban el batería Antonio Bardaggi, los trompetistas Juan Boldú y Antonio Lisándara, el pianista Damián Kotz y el saxo tenor clarinete Manuel Biette. La llegada del quinteto del saxo alto clarinete George Johnson a finales del 46 trajo el lenguaje moderno del jazz que practicaban los músicos negros en los Estados Unidos. Escuchemos a George Johnson y su quinteto en una grabación del año 1947 en un clásico total y absoluto, St. Louis Blues. Johnson y su quinteto, grabación del año 1947. Otro momento importante en el desarrollo del jazz fue la estancia en la ciudad de Barcelona del gran saxo tenor Don Byas. Él acabó de sentar las bases sobre las que toda una nueva generación de músicos empezó a interesarse por el bebop y a preguntarse sobre el futuro del jazz. La presencia de Byas, aunque no era un innovador ni tampoco un bopper declarado, sirvió para reactivar el verdadero espíritu jazzístico. Además, el Hot Club, ahora como Club de Hot por razones de política lingüística, hacía pocos meses que se había reorganizado y empezaba a fomentar las jam sessions a las que, además de Byas, asistían los mejores jazzmen de la ciudad. las grabaciones que Don Byers realizó junto a George Johnson y las estrellas del ritmo y melodía, y las que posteriormente hizo con la orquesta de Luis Rovira, son un documento indispensable de la historia de nuestro jazz. La marcha de Byers en el verano de 1948 creó un vacío en la escena jazzística que nadie fue capaz de llenar. A su paso había dejado una huella imborrable. Escuchemos a Don Byers con la orquesta de Luis Rovira, grabación del año 1948. Losers Weepers. Losers Weepers, Don Byers con la orquesta de Luis Rovira en 1948. A partir de los años 50, la moda ya no era bailar swing ni boogie boogie, sino los cadenciosos ritmos latinos y sobre todo el mambo, una excitante mezcla de ritmos afrocubanos y swing que muy pronto obtuvo el favor popular. La fiebre del mambo primero y del cha-cha-cha después monopolizó la atención de la profesión musical y el repertorio de la mayoría de orquestas. Como consecuencia, la industria discográfica dejó de grabar discos de jazz. Otro factor que también influyó en este cambio fue el éxodo de muchos músicos al extranjero en busca de buenos contratos. Un músico que bajo... Por amistad personal con él, con Don Byers concretamente, fue Tete Montoliu, el pianista Tete Montoliu, un jovencísimo Tete Montoliu que al lado de Don Byers fue, digamos, Don Byers fue el elemento catalizador de ya la definición total y absoluta de Tete en el camino hacia el jazz y concretamente hacia el bebop. Pero Tete, aún en los comienzos, él trabajaba en orquestas de corte latino, como es lo que les comentaba ahora, que en los años 50 estaban de moda las orquestas latinas. Y aquí tenemos una grabación de la orquesta de Lorenzo González con Tete Montoliu al piano. Fecha de grabación 1955. El mambo de la telefonista. Primera vez que escuchamos a Tete Montoliu, aún no era solista, trabajaba en orquestas, digamos, con esta tesitura musical. Aquí lo tenemos. Conferencia con mi papá y mi mamá que me estarán escuchando. No se oye. No se oye el mambo de la telefonista. La orquesta de Lorenzo González con un jovencísimo Tete Montoliu al piano, año 1955. Bien, ahora nos adentramos en los años 57 al 65, lo que podríamos llamar el jazz moderno en Cataluña. El emergente jazz moderno, conocido como bebop, encontró a principios de los años 50 el apoyo incondicional de un sector de la juventud barcelonesa, pero los músicos profesionales, al no considerarlo comercial, ni siquiera querían ni se atrevían a practicarlo. Fueron los jóvenes músicos aficionados los que contracorriente impulsaron el lenguaje del bebop en improvisadas sesiones. Al mismo tiempo, las enconadas polémicas entre los partidarios del jazz tradicional y los que defendían las nuevas tendencias se hicieron habituales entre los aficionados. El músico en torno a quien el jazz moderno empezó a evolucionar en Barcelona tenía nombre propio: Tete Montoliu. Siguiendo su ejemplo y a su vez inspirados por las frecuentes actuaciones de jazzmen americanos, los músicos que formaban la élite del jazz contribuyeron también a divulgar los nuevos estilos que iban llegando desde el otro lado del Atlántico. Gracias a su talento y el entusiasmo de los aficionados, Barcelona llegó a convertirse en la capital del jazz en España. Aquí tenemos a Tete Montoliu, año 1957, con uno de sus primeros grupos, Tete Montoliu al piano, Manuel Bolao a la guitarra, José Vives al contrabajo y Ramón Ferrán a la batería. Vamos a escuchar un tema titulado You and the Night and the Music, Tete Montoliu ya como solista, Tete Montoliu y su cuarteto. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Tete Montoliu y su cuarteto, febrero 1957. Tete ya no era una joven promesa, sino una firme realidad. Y los acontecimientos que se dieron a partir de 1958 vinieron a confirmar los buenos augurios que le había vaticinado el señor Lionel Hampton. Aquel mismo año, la dedicación y el talento de Tete obtuvieron una más que agradable recompensa. Les decía lo de Lionel Hampton porque en el año 1956 Lionel Hampton lo vio, lo escuchó tocar y lo fichó para una gira, una corta gira con su orquesta. Tete Montoliu tuvo la oportunidad de tocar con Lionel Hampton un concierto memorable en el Windsor, aquí en Barcelona, y de ahí los elogios que le dedicó Lionel Hampton. Por recomendación de George Vine, director de Newport Jazz Festival, que hace un par de años estuvo por aquí en Barcelona, hermanando el Newport Jazz Festival con el Festival de Jazz de Barcelona, que había escuchado a Tete durante una audición en Madrid, y Tete fue invitado por Charles Delany a participar en el Festival de Jazz de Cannes. Aquella primera actuación a nivel internacional fue muy valorada en el ámbito jazzístico barcelonés y para la inmensa mayoría de aficionados fue todo un orgullo. El paso de Tete por Cannes provocó una revitalización casi inmediata de la escena jazzística barcelonesa. El Jubilee Jazz Club, una joven entidad formada Para contrarrestar la poca actividad que últimamente venía desarrollando el Hot Club, decidió organizar en el Teatro Candilejas los lunes de cámara, que incluía conferencias y actuaciones. Tete Montelucio y Conjunto fueron el eje alrededor del cual se llevaron a cabo estas sesiones. El éxito que obtuvieron sirvió también para que, bajo la dirección musical de Tete, los domingos se reanudaran las sesiones matinales que ya se habían celebrado durante la primavera de 1957. Ahora estamos en noviembre de 1958. El grupo de Tete ha ganado en números. Ahora es un quinteto. 1, 2, 3, 4, 5, exacto. Tete Montoliu al piano, Ricardo Roda al saxo alto, Eduardo Gracia al contrabajo, Ramón Ferrán a la batería y Francesc Burrul al vibráfono. Escucharemos una balada, Someone to Watch Over Me. Les dije la fecha de grabación, noviembre 1958. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Tema que acabamos de escuchar no era el que yo les había anunciado, sino otra grabación de febrero de 57 con el cuarteto de High and the Mighty, y ahora sí que vamos a escuchar el tema con el quinteto, Someone to Watch Over Me, Tete Montoliu. to Watch Over Me, el quinteto de Tete Montoliu con Frances Burrull al vibráfono. Estas continuas actuaciones sirvieron para que después de mucho tiempo los mejores jazzmen de la ciudad se reunieran en un mismo escenario. Por el Candilejas pasaron, entre otros, los saxofonistas Ricardo Roda, Salvador Font, Mantequilla, batería, Domingo Portugués, Agapito Turren, los guitarristas Manuel Bolao, José Ballester, Jordi Pérez, pianistas como Pedro Ferré, Pedro Vázquez y Francisco Burrull, contrabajistas Eduardo García, Arturo Aguado y Enrique Cifuentes, baterías Rafael Verdura, Ramón Farrán y José Farreras. Esto provocó la formación de grupos que ofrecían jazz moderno de calidad, como la que acompañó a un Tete en excelente forma en la grabación de dos EPs para el sello Saef. Pero bien, el tiempo se nos echa encima y vamos a escuchar a otro de esos conjuntos que estaban en los años ya 60, estamos en el año 1961, practicando ese jazz emergente en la ciudad de Barcelona. El grupo de Mantequilla y su conjunto. Mantequilla era el apodo de Salvador Font. Salvador Font, Mantequilla, saxo tenor. Bien, Manolo Mercedes a la trompeta, Salvador Font Mantequillas al saxo tenor, Pedro Ferré al piano, Rafael Lisandra al contrabajo, Rafael Verdura a la batería. Y vamos a escuchar un tema que era un guiño y un reconocimiento a un club que ya en esa época empezaba a ser importantísimo en la ciudad de Barcelona, Jamboree. Thank you. Jamboree, Mantequilla y su conjunto Diciembre 1961. Y nos estamos acercando al final del programa. Y pues eso, quería decirles que en estas dos horas de jazz y blues de los días lunes aquí en Contrabanda FM entre las 4 y las 6 de la tarde y los sábados en la noche a partir de las 22 horas en la Radio Net en Valparaíso, hemos recorrido de una forma bastante breve, pero condensada, pero digamos, yo creo que con bastantes grupos que nos han mostrado la evolución del jazz en Barcelona desde el año 1920 hasta el año 1961 de la última grabación. Nos faltaría un tema, ya que el recorrido era del año 1920 al año 1925. Nos faltaría un tema justamente de este año, del año 1965, para completar este recorrido, y lo haremos con el grupo de Mantequilla y su conjunto, una grabación de septiembre de 1965. Blues en 3x4. Conjunto. Y como nos queda todavía un tiempo justito, vamos a poner un poquito de un tema de Tete Montoliu y su quinteto, Minor March, del año 1962. Y con eso, no con este tema, el siguiente. Y con eso, pues ya llegaremos definitivamente al final de este Bona Tarda Noctambuls. We'll be right back.